Esta banda también es peruana, se formó en el 2017, se llama Dana y nos traen el tema Moras. Vamos ahora hasta Chile, hacia La Serena, Coquimbo, donde se formó la banda Los Propaganda en el 96. Ellos nos traen desde su álbum titulado No Hagas Tanto Esfuerzo, publicado en el 2019, la canción Añoranza de Taxista. Se ha detectado una amenaza. El enemigo ahora es borroso, nos cuesta hablar de la explotación. Ahora todo es muy amarillo, el rojo y el negro se decoloró con tanta resistencia. encima. Cuando uno vive en países mediocres, tienen que ser manejados con mano dura, porque el chileno funciona a presión. A lo mejor hubo algún exceso, pero la mayoría no eran blancas palomas y ellos saben perfectamente bien por qué se murieron. Los chilenos son una tropa de malagradecidos, imbéciles y estúpidos. Yo soy pinochetista y adoro a mi general Pinochet. El único hombre capaz de destruir el comunismo en el mundo ha sido don Augusto Pinochet Huarte. Años de democracia no se pueden aguantar. Queremos una dictadura represiva y criminal. Tantos años de democracia no se pueden aguantar. Queremos una dictadura represiva y criminal. Escuchemos ahora el tema Fecha de Expiración de la banda peruana Cataclismo, canción que también tiene un videoclip. Los saluda Jorge, inicia este set musical con la banda peruana Ore Ore y otras festividades de su disco 404 Errores y una espiral, y el tema es La Superstición de los Extraños. corre la superstición de los extraños. Se vuelve más tangible con un te extraño. Está bien. La canción se llama Tu Recuerdo. La banda es Astronaut Project. Hasta Santiago de Chile, señor GZO, y el tema es Imposible. Es un adelanto de su nuevo material. Thank you. La banda es Rocus y el tema es Momento Constitutivo. La banda es Pasajeros y nos traen el tema Vivamos Lento. Vivamos lento, verano. A Lima, Perú. La banda de Los Verrugas y nos traen el tema Los Días Pasan. Los días pasan y sigo aquí, tendido por cansancio y por dolor. Me he prometido que no tardaré, me gana la procrastinación. Quiero escuchar tu voz. Quiero ser alguien mejor. Como tú. Como tú. Como tú. Como tú. Tal cual vine a escribir. Mi lealtad es una mierda también. Oye, el cabrón, se va la hoguera. Es tan difícil verte a los ojos. Quiero escuchar tu voz. Quiero ser alguien mejor. Como tú. Como tú, como tú, como tú. Por la guía de un sueño más, sabes bien que camino mal. Esta culpa me está matando incesantemente, incesantemente. Nos trasladamos hasta México, la banda es La Era de Acuario, nos trae el tema Bailando en el Mar. Yeah. Esto es Garzomorfosis y el tema es En Conclusión. Trasladando hasta Buenos Aires, Argentina, la banda es Lumina Zion. El tema es Cansado a la Tierra, pero antes Vito nos va a presentar este tema. Familia de programa Mixtura, ¿cómo andan? Acá Don Vito, cantante de Lumina Zion, otra vez más uniendo Perú, Argentina, bellísimo país, bellísima gente y bellísimo programa este, donde está sonando ahora, esta canción que salió hace muy poquito de Lumina Zion, tercer single directo al tercer disco que se viene este año, así que escúchenlo por aquí en programa Mixtura. Bendiciones, yes I. Cuando se mueven los pies. y estamos cansando a la tierra. Esta banda se llama Kinsacharani, se formó el 2016 en La Paz, Bolivia, y nos traen el tema Mucho Peligroso. Dejando huellas para que mañana el joven que viene después de nosotros ya tenga, digamos, algo, digamos, donde apoyarse o por donde ir, digamos. Y hablando sobre los pueblos originarios, cantando en aymara, aymara, aymara. Esto va para mi hermano, el Toriño Ucamau, para saldar una deuda. Hace 15 años hicimos juntos esta fusión, representando con Kinsacharani y desde el Ecuador, Andrés Zapín. Ucamau, Kinsacharani. Deja sistemar o consulta, Kinsacharani. Y que puta, Ucamau.